de pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Estamos acá en el tercer programa de SOS Mujer. Ailín, ¿cómo estás? Bien, un día espectacular, un sol divino. Está mucho frío. Mucho frío, pero está lindo. Salió el sol al fin. Al fin. Bueno, en este programa tenemos de todo para variar. Trabajamos mucho durante de lunes a viernes. Vamos a empezar como siempre. Vamos a decir la foto del día. Y en esta vez vamos a traer tres noticiones, ¿no? De la semana que se cumplieron 90 años del comunismo en China, Ailín. Qué bárbaro que sigamos teniendo algún países con comunismo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y para presentarlo, o sea, el comunismo, queremos decir que hubo dos mega obras allá en China y fue que se construyó el puente más largo del mundo, que tiene 42,5 kilómetros. Y aparte se construyó un tren de alta velocidad, un tren bala, Ailín, que viaja, escucha, a 1.138 kilómetros por hora. ¡Qué bárbaro! Segundo tema de la foto del día fueron los desmanes de fútbol. Sí, la verdad que sí. Con el ascenso de Gimnasia y de River. ¡Qué bárbaro! ¡Qué violencia! El descenso, te corrijo, el descenso. ¿Qué dije? El ascenso. No. Descenso. Son las ganas de que River no se haya ido al descenso, de no surgió en el inconsciente. Exacto. Y bueno, y la tercera noticia que queremos recalcar es que cómo está sufriendo la Patagonia, cómo repercute en el turismo, que la gente ahora se va al norte, ¿no? Exacto, ahora el turismo en el norte es un boom y la Patagonia pobre está sufriendo la peor época en lo que va de todas las temporadas de invierno. Pero bueno, les deseamos lo mejor, me encanta la solidaridad que están teniendo entre todos los vecinos. ¿Cómo a veces surgen cosas así para que nos unamos entre nosotros, no? Sí, salen a la vereda a barrer, a limpiar un poco, la verdad que bueno. Les deseamos lo mejor. Sí. Y bueno, y el último temita era que ya se terminaron las obras de el aliviador del Maldonado. Chau, inundaciones, ¿no? En la zona de Palermo y Villa Crespo, que son 266.491 habitantes que se vieron beneficiados con esta mega obra, ¿no? Esperemos que sí, que se haya solucionado por lo menos. Eso lo veremos cuando llueva y bueno. Vamos a ver cómo actúa, ¿no? Bueno, terminamos con la foto del día. Vamos Dale. A hablar en este Pará, primer bloque. Ayer comenzó la Copa América. Eso hay que destacarlo. Argentina empató 1-1 con Bolivia. Así sí, que de no creer. Pero que le vaya mejor. Por favor, Messi, ponete Vamos a hacer pilas. Fuerza. Sí. Bueno, vamos a tocar ahora el tema del femicidio. ¿Qué es el femicidio? Las Naciones Unidas lo define así. Es el asesinato de la mujer por solo el hecho de ser mujer. Se basa en las relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres y puede darse en espacios privados y públicos. Se manifiesta el femicidio en el continuo de la violencia de género y que pueden ser violaciones, torturas, mutilaciones, esclavitud sexual, incesto, abuso sexual de niños y mujeres dentro y fuera de la familia. Bueno, averiguó un poquito y dicen que se da, por supuesto, en el ámbito privado como con mayor intensidad. Pero queríamos separarlo y diferenciarlo de la violencia de género. La violencia de género es el maltrato de la mujer, pero el femicidio es cuando la mujer ya muere, ¿no? Es impresionante esta tendencia y la mujer a veces muere hasta quemada en formas horripilantes. Un poquito de historia acerca del femicidio. La palabra femicidio fue inventada hace casi dos siglos atrás, en el año 1801, por medio de la revista satírica de Londres, Inglaterra. En 1989, la Oxford English Dictionary logra incorporar a este diccionario inglés el término del femicidio, ¿no? Y la caracteriza como el asesinato de la mujer. Y después, bueno, poco a poco la palabra del femicidio se conoció y se fue difundiendo internacionalmente por medio de los profesionales que hicieron hincapié en esta tendencia. Pero parece que fueron en los últimos años, Ailín, que se debatió con mayor intensidad. Sí, con respecto a eso te quería comentar que El año pasado, bueno, a los últimos 10 años más o menos, el femicidio se está haciendo eco en todos los medios y es una problemática que nos aqueja a todas las mujeres porque nos, o sea, nosotras somos las protagonistas de somos este las fenómeno. Víctimas. Exacto. Ajá. Bueno, vamos a presentar ahora a la doctora Raquel Raskovsky de Salvarezza, que es de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Es full member de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Buenas tardes, Raquel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Yo estoy muy bien, un poco impactada por las cifras. ¿Por qué? Porque me puse por internet a sí. mirar las cifras de feminicidio. Yo trabajo con maltrato y abuso. No he tenido feminicidios directamente, pero he tenido, sí, una gran cantidad de pacientes maltratados y abusados, de adultos y de niños. Pero la cantidad de muertes que hay, el incremento de esas muertes, son realmente impactantes. Contanos primero, Raquel, después vamos a los datos más duros. Pero sí. queríamos saber y queríamos explicarle a los oyentes por qué el hombre es violento y si lo hace conscientemente y cómo es el perfil del agresor, del hombre violento. Mira, los hombres desde la eternidad siempre han tenido una sensación de ser más que la mujer. Por ejemplo, se sabe que en las tumbas egipcias, la tumba del faraón era desopilante. La tumba de la faraona, no, nada que ver. Siempre hay una diferencia, hola. Sí, sí, ¿qué diferencia había en las tumbas de las mujeres y de los hombres? Sí, total. La de los hombres estaba llena de riqueza y la de la mujer no. Como si fuera una metáfora que describe, es como una metáfora, ¿no?, de que describe lo que supuestamente valía el hombre y la mujer en ese entonces. Así es, desde ese entonces y hasta ahora, porque las mujeres que trabajan en el mismo puesto que los hombres ganan menos. Uh-huh. Entonces, y hay pocas mujeres que sean dirigentes dentro de empresas grandes, que tengan puestos directivos. Por eso tenemos que ver que es un imaginario social que acompaña al feminicidio y acompaña el maltrato y el abuso. Pero más allá de que el hombre se pueda sentir superior a la mujer, estamos hablando de femicidio. ¿Por qué el hombre es, o sea, violento? ¿Por qué mata a la mujer? ¿Cuáles son sus perfiles? Porque las características cuando no encuentra lo que quiere, decide que es su mujer quien no se lo ha dado. Es ella que tiene la culpa. Yo tengo una anécdota muy buena de una señora que fue a quejarse a la comisaría. Y el comisario la miró y le dijo, seguro que le serviste la sopa fría. Sí, pero ¿por qué el hombre actúa así? Actúa así porque se siente poderoso. Siente que es el dueño de ese objeto que lo acompaña y que no tiene derecho a nada. ¿Hay penas acerca de esto en Por nuestra...? Por supuesto, las mismas penas que hay si vos golpeás a alguien. El problema es que no se toman en serio las denuncias de las mujeres. ¿Por qué? ¿Qué no es lo que se sucede? Toman en serio y lo primero que hacen es llamar al hombre para avisarle que está acusado por su esposa. ¿Vos te imaginás lo que sucede cuando vuelve a su casa? Sí. Es Raquel, un drama eso. Buenas tardes, Elín Papá no te molesta. Te hago una pregunta. Desde el psicoanálisis, ¿cómo se trata a la mujer víctima de una violencia, ya sea física, psicológica, moral, de todo tipo? Para no llegar al femicidio y que la mate. ¿Cómo se trata a la víctima? Mira, lo primero que hay que hacer es acompañarla y darle la fuerza necesaria para abandonar ese objeto que la maltrata. Y se trata de averiguar por qué siente que necesita esos castigos, por qué se somete a una situación. A veces hay un factor económico que impide cualquier tipo de movilidad, pero además la sociedad no la acompaña, Como claro. vos ves, los violadores están presos tantos años y después los sueltan y siguen violando. No claro. hay un sistema por el cual se los trate para que eso no suceda. Claro, justamente te quería preguntar, Raquel. Averigüé y decía, es un problema socio, político y de derechos humanos. ¿Es así? Sí, es un problema generalizado. Yo he tenido personas que me han venido a ver y de golpe yo le dije, pero a usted su marido le pega. Sí, me dijo. Yo la llamé a mi mamá y me dijo que es normal. Entonces la llamé a mi suegra y me dijo, así es un matrimonio, querida. Y entonces, ¿qué característica tiene la mujer para que se deje golpear? ¿Baja autoestima? ¿Falta de recursos económicos? No, yo te podría decir que hay dos tipos de hombres. El que disimula hasta que se casa. Y el que ya viene pegando desde entonces y la mujer siente que si lo deja se va a quedar sola en el mundo. Claro. La baja autoestima también está dada por una situación social. Si ella trabaja en el mismo lugar que los hombres y gana menos, siente que es menos. Claro. Y Raquel, si se queja, la despiden. ¿Cómo? Última pregunta. ¿Cómo hacer para prevenir y erradicar a estos hombres? ¿Cómo solucionar el tema? ¿Cómo se hace? No es nada fácil, mira. Porque estos hombres tienen una técnica especial por la cual separan a su objeto acompañante de todos sus lazos y sus vínculos. La convencen que la familia la molesta, que los amigos la estafan, y cuando está sola, sola en el mundo o con sus hijos, ahí hace lo que quiere de ella. Ella no tiene a quién recurrir. Claro. Es todo un sistema por el cual se va organizando eso. Pero además, la mujer se casa con él porque siente que, bueno, cuando se case ella lo va a cambiar. Y eso no existe. Uh-huh. Uno no cambia al otro. El otro es como es. Y bueno, ¿sí? Y para prevenirlo no hay que dejarse invadir y ser y que sean violentas con uno. Hay que denunciarlo. Hay que tener el coraje, la mujer lo tiene que tener el coraje de denunciarlo porque para, una de las principales causas de que la mujer muera es que no fue a denunciarlo. Claro. Pero escúchame, hay una cantidad de gente que denuncia y la matan igual porque no la acompaña la sociedad en su defensa. Pero también hay muchas que tienen miedo y no se animan a enfrentarlo. Porque saben que no la acompañan. Porque una mujer que vive del dinero de su marido, del trabajo de su marido, y ella se ocupa de los hijos y la casa, es muy difícil que pueda hacer una denuncia. ¿Y después qué hace con los hijos y la casa? Bueno, Raquel, lamentablemente tenemos que cortar porque vamos a hablar con otros para seguir con este tema, pero queríamos que si podés dar alguna dirección acerca de la asociación civil donde vos coordinás. No, yo no coordino asociación civil, yo soy psicoanalista de la asociación psicoanalítica. Esa, de la asociación psicoanalítica, hay hora para la gente que ahí se da hora para la gente que necesita ayuda. Y esta gente que se deja golpear necesita mucha ayuda, no un poco, mucha. Bueno. Porque está como desesperada. Okay. ¿Mm? Bueno, Raquel, mucha suerte en lo que hagas y buenas tardes. Bueno, y muchas gracias por el llamado. No, gracias a vos. Hasta luego. Bueno, la verdad que es un problema que, como dije anteriormente, nos afecta a todas. Hay que tener el valor de denunciarlo. Si vivimos en una situación de violencia, el principal núcleo en donde se genera esta violencia es el núcleo familiar. Sí. La mujer que tiene una relación económica con el marido, o el marido es el único que sostiene la casa y la maltrata todo el tiempo, y ella, por miedo a perder esa comodidad económica, no lo denuncia. Eso es lo que pasa en la mayoría de los hogares. Pero como dijimos en el spot publicitario para anunciar nuestro programa, que de hecho lo pueden entrar a buscar en YouTube, pueden poner promo SOS Mujer y vamos a estar nosotras, hecho por Inconsciente Digital. Quédense ahí, porque después de este bloque vamos a darle la solución a este tema del femicidio. Vamos a hablar con la Casa del Encuentro, en donde nos va a hablar Fabiana Puñas. Y nos va a decir qué hacer si vos estás del otro lado y necesitas ayuda. Perfecto, te digo los contactos para vos que nos estás escuchando. Te podés comunicar al 4139-5684. También podés escuchar los programas que vamos a subir luego de que terminamos estas emisiones. Los subimos al blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com, o en Facebook, búscanos como SOS Mujer. Bueno, ahora vamos a un tema, el de Bebe Malo. Sí, Malo. Justo para este tema. Malo, malo, malo. Será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos. Todo es distinto cuando te estoy mirando. No me comprendo. Será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero. estoy pensando en ti, pensando en nunca más pensar que te perdí. Porque si pienso en ti yo sé cómo eludir la soledad, con una letra de canción, un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar. Pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más. Estoy pensando en ti, pensando en nunca más pensar que te perdí. Porque si pienso en ti yo sé cómo eludir la soledad, con una letra de canción, un perfume a tempestad, una lluvia en el balcón, una manzana por probar. Pensando en ti me siento bien, ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir. Ahora estoy pensando en ti, pensando en nunca más dejarte ir. Licenciada Irene Aguirre, psicóloga y sexóloga UBA. Consultas individuales y de pareja. Talleres, encuentros y charlas. Teléfono 4671-6517 o visítala en www.psicologiasexologia.com.ar. Skin and Body, medicina estética, la tecnología al servicio de la estética de hoy. Contamos con aparatología de última generación para la resolución de múltiples patologías estéticas. Avenida Santa Fe, 2268, primer piso. Teléfono 5778-2543. Adiós a la inflamación abdominal. Siéntase liviano con terapia colónica. Limpieza intestinal profunda. Consultorio médico Ana Acuña, 5778-1748. SOS Mujer, todos los sábados a las 15, con la conducción de Diana Palmero y Ailín Papano. Entrevistas exclusivas con los mejores profesionales, artistas invitados y música en vivo. Búscanos en Facebook, SOS Mujer, y contanos lo que sentís, lo que pensás y lo que querés saber. Visítanos en www.radiososmujer.blogspot.com y volvenos a escuchar, un lugar único en radio, porque vos sos única. Bueno, seguimos en este bloque y como les prometimos a todos los oyentes, vamos a hablarles acerca de la solución, acerca del femicidio, solución entre comillas. ¿Existe lo que es la Casa del Encuentro? ¿Qué es, Ailín? Es una asociación civil que ellos investigaron y descubrieron un nuevo término, sería como un subtérmino dentro del femicidio, que es el femicidio vinculado, que se trata, o sea, ellos partieron del análisis de las acciones del femicida para consumar su fin, que es matar, castigar o destruir psíquicamente a la mujer sobre la cual se ejerce la dominación. Y en esta definición se registran dos categorías. Una categoría son las personas que fueron asesinadas por el femicida al intentar impedir el femicidio o que quedaron atrapadas en la línea de fuego. Y otras son personas con vínculo familiar o afectivo con la mujer que fueron asesinadas por el femicida con el objeto de castigar y destruir psíquicamente a la mujer a quien consideran su propiedad. Viste que hay muchos hombres que te dicen, vos vas a ser mía, si no sos mía no sos de nadie. Bueno, eso ya es un signo de posesión tremenda, de la cual hay que empezar a huir lentamente. Claro, empezar a tratar de evitar esas situaciones para no llegar, ¿no?, a la muerte. Tal cual, porque una estando una se enamora, ¿no?, del hombre. Y quizá, viste, no sabe cómo va a reaccionar el tipo a lo largo del tiempo. Y le empiezan a salir acciones violentas, a contestar mal. Y dejas pasar una, dejas pasar dos, dejas pasar tres hasta que, viste... Bueno, por eso, por dejar pasar, una va a terminar siendo víctima de un tipo de violencia, que puede ser psicológica, moral, hasta física. O sea, te degradan, empiezan degradándote. Después empiezan a cortarte todo tu círculo social. O sea, te limitan que vos veas a tus amigas, empiezan de a poco a poseerte. Y te van tratando como un objeto, ¿no? Y no como una mujer... Claro, y una vez que quedaste aislada del resto, ahí es donde atacan, te violentan y te matan. Es así. Te manipulan de arriba abajo. Exacto. Bueno, esta asociación realizó un observatorio que se denomina Adriana Maricel Zambrano, que es el nombre de una de las víctimas de femicidio de la provincia de Tucumán. Y llegaron a unos resultados, la verdad, asombrosos, que son de mucha utilidad, como por ejemplo el rango de la edad de las víctimas, que en un 35% son de 19 a 30 años. ¿19 a 30 años? Sí, muy jóvenes. Después de la edad del femicida, que en un 38% son de 31 a 50 años. Después, con respecto al modus operandi, en un 27% las víctimas son, en principio, baleadas. Después, baleadas, sí. Después apuñaladas, luego golpeadas, degolladas, estranguladas, incineradas, bueno, y de ahí para abajo cualquier cosa. El vínculo con la víctima en un 37% son los esposos, las parejas, los novios, o sea, el hombre más cercano a una. Los femicidios por las provincias. La provincia que más cantidad de femicidios tiene en la Argentina es Buenos Aires, sobre todo la zona del conurbano, en un 72%. Luego viene Córdoba y por último Santa Fe. Y después, bueno, el resto de las provincias. En 26 femicidios se constató la existencia de denuncias previas al hecho contra el agresor. O sea, que la mujer lo denunció, no se hizo nada porque encajonan acá en la justicia, en la mayoría de estos casos, encajonan los casos, las denuncias y después, bueno, cuando aparecen recién en el diario, viste, asesinadas, ahí empiezan a actuar. Y en 16 femicidios, los femicidas pertenecían a fuerzas de seguridad. No te puedo creer. Es una paradoja, pero es la cruda realidad. Y por último, en 6 casos, se presume que la víctima estaba en condición de trata o prostitución. No, es de no creer. De no creer. Pero bueno. Bueno, con este tema vamos a seguir también en el último bloque un poco más, porque la verdad que es muy informativo. Igual no da para un solo programa, tenemos muchísima información que hay que alargarla para varios programas, ¿o no? Y bueno, y yo quería... Cambiando de tema. No. Claro, cambiando, o sea, de perspectiva. Sí. Porque yo justamente... me encontré con un escrito de un escritor que se llama Luis Fernando Verísimo, es brasilero, y él habla acerca del valor de la mujer, Aileen, justamente para recalcar el valor de la mujer. Y dice, solo tiene mujer quien puede. El irrespeto por la naturaleza ha afectado la más supervivencia de varios seres, y entre los más amenazados está la hembra de la especie humana. Tengo apenas un ejemplar en casa que mantengo con mucho celo y dedicación, pero en verdad creo que es ella la que me mantiene, escribe Luis Fernando. Por lo tanto, por una cuestión de autosupervivencia, lanzo la campaña Salvemos a las Mujeres. Tomen de acá mis pocos conocimientos sobre la fisiología de la feminidad, con el fin de que preservemos los raros y preciosos ejemplares que todavía quedan. Hábitat. La mujer no puede vivir en cautiverio. Si está enjaulada, huirá o morirá por dentro. No hay cadenas que las aten a las mujeres ni que las sometan a una jaula. usted jamás podrá tener la posición sobre esa mujer. Lo que la va a atar a usted es una línea frágil que necesita ser reforzada diariamente. Alimentación correcta. Nadie vive de la brisa. La mujer vive de cariño. Denle en abundancia. Es cosa de hombre. Y si ella no lo recibe de usted, lo buscará por otro lado. Besos matinales y un yo te amo en el desayuno las mantienen bellas, perfumadas por todo el día. Un abrazo diario es como el agua para los helechos. No la deje de deshidratarse. Por lo menos una vez al mes es necesario darle un plato especial. Flores. También son parte del menú. La mujer que no recibe flores se marchita rápidamente y adquiere rasgos masculinos como la brusquedad y el trato áspero. Respete la naturaleza. No soporta el TPM, tensión premenstrual. Cásese con un hombre. Las mujeres menstruan, lloran por cualquier cosa. Les gusta hablar de cómo les fue en el día, de discutir sobre la relación. Si quieres vivir con una mujer, prepárese para ello. Y por último, no restrinja su vanidad. Es propio de la mujer hidratar las mechas, pintarse las uñas, echarse el labial, estar todo el día en el salón de belleza, coleccionar aretes, comprarse muchos zapatos, pasar horas escogiendo ropas en un centro comercial. Comprenda todo esto y apóyela. Muy lindo lo que acabas de leer, Diana. Sí, la verdad que justo lo encontré. Bueno, y esto sigue, ¿eh? Lo pueden encontrar en internet. Ponga Solo tiene mujer quien puede, por Luis Fernando Verísimo. Y continúa, es bellísimo cómo escribe y cómo nos describe a nosotros y cómo rescata lo que tenemos de valioso y de nuestras características para que el hombre comprenda cómo es la mujer. Bueno, esto lo tendría que tener cada hombre abajo de la almohada y leerlo cada vez que va a tratar mal a la mujer. Así que, bueno, nos vamos a un corte, pero antes voy a decir los contactos. Te podéis comunicar con nosotros y dejarnos un mensaje al 4139-5684 o comunicarte en Facebook. Yo estoy conectada todo el día, nosotras las dos. Por supuesto. Nos buscás como SOS Mujer y ahí nos dejás mensajes, lo que quieras. Nosotros subimos fotos, videos, todo. Y el blog, que es www.radiososmujer.blogspot.com, que subimos un nuevo video, que ahora está en YouTube, por Inconsciente Digital, que gracias a ellos, bueno, nos hicieron un spot buenísimo. Lo que le contamos en el bloque pasado. Bueno. Tienen que poner en YouTube, ¿qué? Promo. En YouTube, promo SOS Mujer. SOS con los puntitos correspondientes, claro. ¿No? Bueno. Y ahí vamos a estar. Dale, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Tus éxitos, disfrútalos. Tu radio te acompaña. Tell me quick and love a kick. Kick in the head. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Maderera Infora, maderas nacionales e importadas. Venta al gremio. Mencionando este aviso, obtiene un descuento. Maderera Infora. Telefax Pilar 0232 2449 4247. Tu negocio depende de tu decisión. Llama hoy. Radio FM Flores 4139-5689. Artigas Publicidad, desde 1967 a su servicio. Agencia Oficial Clarín, agrupados, clasificados, revista, diseño de originales sin cargo. Artigas Publicidad, Avenida Nazca 1400, esquina Tres Arroyos, 4585-2300. Los miércoles a las 16:30, escuchá Guatani, un espacio dedicado a la colectividad árabe. Música, información, cultura y muy buena onda. Guatani, miércoles a las 16:30 por FM Flores. Guatani. Carlos Busca, ingeniero civil, construcciones, planos, dirección de obra, cálculos estructurales. Carlos Busca, ingeniero civil, 4613-5830. Seudónimos. Lo que hiciste no tiene nombre. El magazine periodístico con noticias de la ciudad, cultura, espectáculos, deportes, recitales en vivo y la música que no suena en los rankings. Seudónimos. Lo que existe no tiene nombre. Nuevo horario, jueves, 21 horas, por FM Flores. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, recibos, remitos, equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio al 4926-0792. 4926-0792. Casa de Música Buenos Aires Sound. Instrumentos, audio, luces. Avenida Nazca 1983. Abierto de 10:30 a 20:30. Aceptamos tarjetas. www.buenosairesound.com.ar. Fin de espacio publicitario. Siente el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo. Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero es primavera, será porque te amo si estamos juntos. Bueno, estamos de nuevo en SOS Mujer y la verdad que venimos tratando, bueno, un tema muy preocupante para todas las mujeres, no solo acá en Argentina, bueno, sino también en el resto del mundo. Es un fenómeno que se viene dando en cifras enormes. Y ahora tenemos, como venimos adelantando ya toda la semana, al cantante Ezequiel Rocha, que tiene una voz extraordinaria y que además nos acompañó el año pasado en SOS Novias, que es, bueno, alucinante cómo canta. Dirigió la obra Song It Up, que yo la fui a ver al Teatro Molière, la verdad, divina, alucinante. Y ahora va a presentar un ciclo de shows en Clásica y Moderna que se llama Domingos de Otoño y Boleros. Buenas tardes, Ezequiel. Hola, Elin, ¿cómo te va? Tanto tiempo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Ezequiel? Soy Diana Palmero. Ah, Diana, ¿cómo estás? Estamos las dos acá. Está bien. ¿Cómo andas, Diana? Muy bien, tengo, también. Tengo un placer conocerte, pero estaba escuchando la radio, así que la felicito. Además, por los contanos, Ezequiel, ¿de qué se va a tratar este ciclo de música? Mirá, estamos desde junio y la verdad que agregamos un mes más porque la verdad que ha estado repleto Clásica, así que súper agradecidos y contentos. Y estamos los domingos a las 8:30 en la librería, la famosa librería Clásica y Moderna, haciendo un espectáculo que se llama Domingos de Otoño y Boleros, que es para toda la familia y es para volver a enamorarse, ¿no? Ya que estaban hablando ustedes de las mujeres y todo, por ahí para dar un respiro, un bálsamo, ¿por qué no ir a escuchar unos buenos boleros de todas las épocas, ¿no? Perfecto. ¿Y quiénes son los que te acompañan? Mira, estoy con una gran cantante, que muy conocida también en los musicales, que es Lucila Gandolfo. Y también estoy con el director musical de también otros musicales como el joven Frankenstein, como Víctor Victoria, que es Fernando Villanueva, ¿no? Somos el trío y estamos acompañados por Ricardo Salas, que era bajista de Sandro, y Daniel Míguez en percusión. Y la verdad que todos los domingos es una fiesta clásica, ¿no? Estamos súper contentos, así que ya invitadas a Ailín y Diana para cuando quieran un domingo venirse. Perfecto, sí, bueno, ahí estaremos. ¿Y hasta cuándo tienen previsto estar acá en Clásica y Moderna? Mira, julio seguramente. Después tenemos un par de giras que así que no sé si volveremos de vuelta. Yo calculo que en octubre, más o menos, a Clásica de vuelta, ¿no? Ya más para la primavera, el veranito. Porque tenemos unos compromisos ya tomados, así que julio es como el último mes que vamos a estar en Clásica, en principio, ¿no? Uh-huh. Ezequiel, ¿qué fue para vos Song It Up? Song It Up fue una gran alegría que tuvimos todos lo que hicimos, primero porque fue un elenco maravilloso, y estuvimos un año seguido en el Teatro Molière, en plena crisis, en plena gripe A, y la verdad que estar todo un año en cartel fue para nosotros una gran experiencia, ¿no? Y con el teatro, la verdad que siempre completo, y era un musical que combinaba una de las mejores canciones de jazz con mucho tap y mucho baile y actuación, y la verdad que anduvo fabuloso, ¿no? En su momento. Ezequiel, ¿vos estudiaste acá en la Argentina? Yo estudié en la Argentina, con muy buenos profesores, también estudié dirección y puesta en escena con Rubén Schumacher, con Diego Kogan, ¿no es cierto? Grandes maestros y directores acá de Buenos Aires. También estuve trabajando mucho afuera, y estudiando un poco por ahí en Estados Unidos, algunos cursos también. Pero también uno va haciendo el oficio, ¿no? Viajando y teniendo la posibilidad de conocer otros públicos, otros teatros, ¿no? Eso yo creo que también la formación más grande está ahí, ¿no? En ir caminando siempre, buscando nuevos conciertos. Uh-huh. Justamente te quería preguntar qué otros proyectos tenés. Mira, ahora estoy terminando un segundo disco. Ay, ¿de qué se trata? Mira, son casi todas composiciones mías, habrá que algún que otro tema así del rock nacional, pero porque habíamos hecho un primer disco, ¿te acuerdas el que tenés vos, Aileen? Que es un homenaje a los compositores argentinos, del rock, el tango y el folclore, y esta vez el segundo disco mío va a ser como ya presentarme como compositor, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar el disco? Estoy en eso. Estás decidiendo cómo. Bueno, pero me imagino que lo vendrás a presentar acá. Pero obvio, pero bárbaro. Sí, feliz de la vida. Sí, estamos justo masterizándolo, así que estamos en la meta final del disco, ¿no? Qué bueno. Y con que la primicia. ¿Qué ritmo tiene este nuevo CD? Que mira, es una mezcla de canción pop con alguna, pero más orientado hacia el folclore, ¿no? Yo he cantado mucho folclore de chico, ¿no? Después el musical me ha llevado por otros lados, pero es un poco volver a la fuente y más orientado hacia lo que es la música nacional, ¿no? Uh-huh. ¿Y son todos temas nuevos, decís? Son todos temas nuevos, inéditos, son temas míos que están funcionando bien. Por ejemplo, ahora en Clásica estamos haciendo un bolero que no lo estoy cantando yo, lo está cantando Lucila y hace una versión increíble de un tema mío, y la verdad que está siendo aceptado muy bien, ¿no? Están como contentos con Ezequiel, ¿qué fue lo que te inspiró para hacer estas nuevas canciones? Y yo creo que tiene que ver con lo que uno le va pasando en la vida y lo que le va pasando a otros, ¿no? No uh-huh. siempre el compositor tiene que estar sufriendo o contando únicamente lo que le pasa a uno, sino también uno toma a veces historias de otra gente o cosas que uno puede ver en la calle, en la vida misma, y las plasma en una canción, ¿no? En su poesía y en su música. Bueno, Ezequiel, te queríamos agradecer primero por la entrevista e invitarte para la próxima, por favor, que vengas en vivo con la viola, como hiciste pero el año pasado. Pero cuando quieras me voy con la guitarra y hacemos un par de canciones. Pero por favor, por supuesto. No, y agradecidísimo a ustedes que me llamaron, ¿eh? Y mañana las espero, ¿eh? Dale, obvio, mañana vamos ya a estar ahí. Ya tienes tu mesa reservada ya, en Clásica. Por supuesto, mañana vamos a estar ahí. Así que muchísima suerte para el debut y bueno. Y bueno, nos estamos viendo entonces mañana nosotros. Dale, y un gran saludo para todos los de la radio, ¿eh? Bueno, dale, un beso grande, hasta luego. Gracias a vos, chao, chao, gracias. Hasta luego. Bueno, ahora nos vamos con un tema de Ezequiel, Honrar la Vida. Y escúchenlo porque tiene una voz muy cálida, canta boleros, también tango, pero a mí me encanta como la voz que tiene en el bolero. Sí, teníamos ganas de que los oyentes supieran acerca de él, porque la verdad que es muy buen profesional, está por sacar un disco, los escribió él, bueno, la verdad que queríamos que ustedes lo conozcan. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. tanta pequeña vanidad, en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Seguimos al aire y en este bloque vamos a hablar con Ana Acuña. Yo la conocí a Ana porque ella hace un tratamiento no invasivo y escuchen todas las mujeres que son menopáusicas y no pueden bajar de peso, aquellas mujeres que tienen un hinchazón abdominal y los que quieren prevenir el virus hospitalario. ¿Cuál es el tratamiento? Hidroterapia colónica. Claro. La hidrocolonterapia. Hidrocolonterapia o hidroterapia colónica. Es más ¿qué o menos será, lo, eh? Es lo que se hace en Moria Kazan, ¿viste? La famosa ortoterapia molecular. No bueno, sé si están así, ¿eh? Escuchemos. Hola, Ana. Muchas gracias por estar con nosotras en SOS Mujer en el segundo programa. Vamos a hablar acerca del intestino, ¿no? El intestino es el órgano del cuerpo más olvidado y del que menos se habla. ¿Por qué, Ana? Bueno, yo creo que hay una especie de vergüenza que tienen todos los seres humanos, por lo menos en nuestra civilización occidental, no así en Japón o en otras tribus, ¿no? En realidad es una lástima porque siempre, a ver, podría decirte que en todas las culturas es muy importante la evacuación, no solo lo que se come. Entonces, lo que tendríamos que hacer todos es tener un gran control y poder comentarme. Entonces, a las personas les cuesta a veces venir a hacer una sesión de limpieza del intestino porque están acostumbrados a no hablar de eso. Y hay una gran confusión porque la medicina lo que ha logrado es corregir, o sea, operar, sacar pólipos, divertículos. Pero no prevenir. Exactamente. Entonces, no saben cómo hacer para que funcione y no saben por qué no funciona. Eso es algo, o sea, solo se habla de corregir en la medicina alopática. Entonces, como yo tampoco voy a dar respuestas de lo que no sé, lo que puedo decir es que lo que queda es limpiar. Si uno limpia el intestino, este va a tomar su curso y va a empezar a tener otra vez la peristaltis, ese movimiento que se perdió. Pero para lo cual hace falta, bueno, un tratamiento. Ajá, entonces esto vendría a ser una prevención. Claro, prevención o corrección. La mayoría de los pacientes que vienen son por colon irritable o por constipación. Pero el tratamiento consiste en recostarse en una camilla de acero quirúrgico que tiene un inodoro incorporado. Entonces el paciente está cómodamente reclinado como leyendo un libro y se le coloca en el recto una cánula de 4 milímetros de diámetro a través de la cual entra agua. Se retiene mucha materia y no pueden, o sea, le cuesta la evacuación. Y como es un tema, como dije antes, que no se conversa. ¿Cuándo se deja de limpiar el intestino como herramienta de curación? Y en alrededor del año 1930, cuando empiezan los laboratorios en su auge, antiguamente la manera de curar era con enemas y sangría, o sea, las famosas sanguijuelas o se sacaban sangre, que de alguna manera eran los dos métodos. Pero esto, esta camilla que tengo yo aquí en el consultorio, es lo inverso de un enema. O sea, no hay que retener, no hay que sufrir, sino que se trata de soltar. Constantemente está evacuando. Pero yo creo que es fundamental, eso tendría que ser, o sea, todos los gastroenterólogos tendrían que tener esa camilla en su consultorio y no que eso sea un tratamiento afuera del sistema, porque fíjense que el sistema inmunológico, el 75% si no el 80% está en el aparato digestivo. Cualquier problema que no funcione la digestión o que el intestino no evacúe lo que debe, el sistema inmunológico está totalmente fracturado. Pero lo que facilita, y les digo a todos los que están escuchando, empiecen a ingresar aceite, aceite de oliva bueno, con fruta y un poco de miel. Muchas veces la mujer me inspire aceite porque va a engordar. Por miedo a engordar, es un mito. Es un mito porque en realidad lo que engorda es lo que no sale. ¿Por qué la terapia colónica es tan poco conocida? Y sí, esa es una buena pregunta. Es poco conocida porque nadie le gusta hablar de la materia fecal. Entonces, ¿sabes qué pasa? Yo creo que hay pacientes que me dicen, hace 3 años que tengo tu número y no me atreví a llamarte. Porque creen que esto, en el recuerdo de lo que eran los enemas, o el tema del dolor y de la vergüenza, mucho por vergüenza. Tienen un preconcepto negativo. No puedo entender la vergüenza en algo tan sencillo. Bueno, estaba diciendo antes que de un lado está la materia fecal y del otro lado, medianera, y entre medio no hay nada más que una piel que es casi un papel de calcar, de finito. O sea que constantemente la basura del intestino está pasando a la sangre. Entonces, si te das cuenta que todas las enfermedades se generan porque la sangre las lleva, por ejemplo, desde un cáncer hasta problema cerebral, y la sangre es lo que le pone el intestino. Mirá qué trascendente tener un intestino de alguna manera limpio. Antiguamente se decía colon limpio, sangre limpia, colon sucio, sangre sucia. Por eso esas barrigas enormes, inflamadas, están permitiendo el pase de basura a la sangre. ¿Qué es lo que es muy malo para el intestino? Es las harinas. ¿Las harinas? Las harinas. En exceso. Todo en exceso. Además es malo. Pero las harinas lo que hacen un moco, hacen un pegamento. ¿Y cómo reemplazas las harinas? ¿Hay algún tipo de harina adecuado, natural o...? Bueno, mejor es ir a los lugares que hacen buenas harinas, sean negras, pero en realidad lo que suelen hacer en muchos lugares es a un pan blanco le echan un poco de salvado. O sea que yo digo que siempre es trigo, y de última el trigo es el que es más alergénico. O sea que el que quiere hacer un cambio, que deje las harinas y por ahí utilice harina de semillas, que tiene 0,05 de gluten. ¿Quién fue uno de los más importantes difusores de la terapia colónica y cómo llegó? Bueno, las camillas que tengo yo en el consultorio están fabricadas o diseñadas en 1943. Y esto que me está preguntando es Bernardo Jensen. O sea, los que quieren buscar en internet van a encontrar allí esta persona que, cerca de una edad madura, empieza a rever en su programa de médico lo que era embrionología, o sea, cómo se forma un bebé. Pero en esas causalidades de la vida, él ve que al unirse el espermatozoide con el óvulo, lo primero que se forma en el cuerpo de la mujer es el aparato digestivo. Entonces, del aparato digestivo, como yemitas de un árbol, salen todos los demás órganos. Entonces él dijo, entonces quiere decir que todos los órganos están hechos a priori con piel de intestino. El intestino es el órgano más largo del cuerpo. Entonces dijo, y si yo limpio el intestino, limpio todo el cuerpo a priori. O sea, cuando uno limpia el intestino pasan cosas increíbles en zonas lejanísimas del cuerpo. Mira, Ana, ¿qué otro tipo de terapias haces en tu consultorio? Bueno, aquí en el consultorio se realiza algo que es muy antiguo, es tan antiguo que creo que es una de las cosas más antiguas de la humanidad y que lo usaban los egipcios, que se llama autohemoterapia. ¿Qué es eso? Bueno, es vacunarse contra uno mismo. La automoterapia es sacar 10 centímetros de sangre de la vena y colocarlos inmediatamente vía intramuscular, en cada cachete o en los brazos, ¿no? Entonces, este tratamiento insólito, de económico y de, no sé, no hay palabras para explicar, lo que hace es que cuando el cuerpo, lo malo que hay en la sangre entra desde afuera, lo reconoce como un enemigo. Entonces arma una batalla para defenderte de ese mal que antes lo tenía dentro y no lo reconocía. ¿No? Muy bueno, y nos seguimos viendo en otro programa. Perfecto. Gracias. Bueno, adiós. Bueno, esta era Ana Acuña. El teléfono es 5778-1748 y ella realiza la hidroterapia del colon. impresionante el poder del intestino, ¿no? Como chau a los laxantes, a la constipación, a la hinchazón abdominal, ¿no? Vos te lo hiciste. Yo me lo hice, es bárbaro, no te pasa nada, estás una hora. No duele. Para adelgazar, te lo haces dos veces en semana, te ayuda bastante. Para las personas que toman medicamentos, Aileen, por muchos años, vos ves cómo sale un agua con colores y es porque está eliminando todo lo tóxico que se quedó dentro del cuerpo, ¿no? Bueno, todos los químicos, sí. Bárbaros, muy bueno. Vamos a tener más de Ana la semana que viene. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Ali, Agustín Ali, que él va a hablar de las tres novedades en materia de medicina estética, que son la cavitación ultrasónica, radiofrecuencia de alto poder y la mesoterapia. Y sus contactos son de Skin and Body 5778-2543, Skin Body argentina@yahoo.com, y ya se los volvemos a reiterar después de nuestra charla con Ali. Estamos con el doctor Ali nuevamente en nuestro programa. Doctor Ali, ¿qué novedades hay en medicina estética? ¿Qué tal? Buen día. Dentro de los procedimientos tenemos uno que es un boom, que es la radiofrecuencia de alto poder, que es una radiofrecuencia médica, que emite una forma de energía, que es energía eléctrica de alta frecuencia, y esa energía genera en el tejido dérmico y subcutáneo la producción de una sustancia que se llama PDT y que es retráctil. Al ser una sustancia retráctil y uno trabajando siguiendo las líneas de flacidez, voy a generar un efecto lifting, que es lo que se llama lifting sin cirugía. Y así va progresivamente mejorando la estructura de la flacidez del rostro. Se puede hacer tanto facial como también a nivel corporal, porque y es un procedimiento que demostró ser seguro, rápido, cómodo, porque se hace una vez por mes, y efectivo. Otro procedimiento que también está bastante en boga es la cavitación ultrasónica. ¿La cavitación en sí qué significa? Significa el pasaje de un líquido a un gaseoso producto de la vibración. Yo logro que las células adiposas, que se comportan como un medio líquido, vibren y se rompan. Y eso es lo que se llama lipocultura sin cirugía. Esas grasas que se eliminaron pasan por el hígado, se metabolizan y se eliminan por materia fecal. Es muy útil para el abdomen, para marcar la cintura, para la cara externa del muslo, o sea, es un procedimiento que donde haya adiposidad localizada, es un procedimiento para adiposidad localizada. Otro procedimiento que es relativamente nuevo, que es la mesoterapia. Es un procedimiento que demostró ser efectivo. Y básicamente serían esos los procedimientos, digamos, más novedosos que en este momento hay. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Bueno, la verdad que les queríamos comentar a los oyentes que en realidad nosotros en cada programa tenemos un montón de contenido e información, y nos gustaría muchísimo que ustedes pudieran estar con nosotros más tiempo para explayarnos sobre cada tema. Pero bueno, como no podemos y queremos darles lo mejor a ustedes y tener muchos temas y que sean divertidos, y bueno, para eso es que nosotros siempre les vamos a pasar los contactos acerca de todo lo que vamos tocando para que ustedes se explayen en lo que ustedes necesiten escuchar. Bueno, quería agregar con respecto al tema de la violencia doméstica, que es un tema aparte del femicidio, que bueno, obviamente están relacionados, pero que vamos a abordar en otro programa, que tienen como dato la Oficina de Violencia Doméstica, que algunos dicen que funciona bien, otros dicen que es muy lento, como es el tratamiento ahí, pero bueno, la verdad que es una herramienta y hasta ahora es la única que hay visible. Pueden ir personalmente y para hacer las denuncias, aquellas víctimas que son maltratadas, hacen la denuncia acá, van personalmente o llaman al 137, bueno, que les 137. 137, sí. Buenísimo. Y terminamos como el link con nuestro mensaje final. Sí, nuestra frase. Como Mirtha Legrand, nosotras también tenemos la nuestra. Quien te lastima te hace fuerte. Quien te critica te hace importante. Quien te envidia te hace valioso. Y a veces es divertido saber que aquellos que te desean lo peor tienen que soportar que te ocurra lo mejor. ¡Chau, chau a todos! Y siente el viento